Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. A veces las historias que nos hacen reflexionar nos ayudan a abrir los ojos y darnos cuenta de que cosas que a veces no podemos ver están ahí. María es una mujer que dedica su vida a las labores de la limpieza. Siempre está de buen humor y siempre tiene algo positivo que decir a la gente que trabaja en las oficinas que limpia cada día, cada mañana. Cuando alguien le pregunta ¿cómo estás hoy?, ella siempre responde genial. Hace un día maravilloso. Muchos de esos empleados la echan de menos cuando su dolor de espalda o cervicales no la dejan ir a trabajar y siempre preguntan por ella, preocupándose por su salud. María es una motivadora por naturaleza. Si uno de esos empleados tiene un día malo, María siempre está allí, diciéndole cómo ver el lado positivo de su situación. Es algo difícil de entender. Como una persona que tan solo cobra 300, 400 o 500 euros puede ser tan positiva durante todo el día. Un día, por curiosidad, se lo pregunté y María me respondió. Cada mañana cuando me levanto, me digo a mí misma, tengo dos posibilidades. Puedo decidir estar de buen o mal humor. Cada vez que algo malo me pasa, tengo dos posibilidades. Puedo decidir ser una víctima o puedo escoger aprender de ello, y siempre escojo pues aprender de ello. Cada vez que alguien viene hacia mí quejándose, tengo dos posibilidades. Puedo aceptar sus quejas o puedo mostrarle el lado positivo de su problema y de las cosas. Por eso siempre escojo mostrarle el lado positivo de su problema. A lo que yo le volví a preguntar, pero no siempre es así de fácil. Sí, sí, sí lo es, me dijo María. La vida son decisiones. Cuando sacas todo lo demás, cada situación se reduce a una decisión. Tú decides cómo reaccionar a las situaciones. Tú decides cómo las personas afectarán a tu vida. Es tu decisión, cómo quieres vivir. Esa es nuestra gran decisión. La decisión de comenzar esta noche una nueva temporada. La segunda de la cuarta esfera, en la que nos acompaña Raúl González, esta noche con nosotros. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Eduardo, y muy buenas noches a nuestros oyentes un año más. Y al otro lado del teléfono, en Madrid, está Gema López. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Raúl, y a todos los compañeros. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Por mi parte también, queridos esféricos, vamos a escuchar el sumario y vamos a dar paso a todos los temas que trataremos esta noche y que estoy seguro de que os aportarán mucho en vuestra vida. Vosotros elegís, es vuestra gran decisión, decir, ¿queréis escucharnos o no? ¡Comenzamos! Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche en La Cuarta Esfera, nos visita Sol Blanco Soler, que nos hablará de su libro Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos. A continuación, nos adentraremos en la más espesa niebla, un fenómeno atmosférico muy común y que todos conocemos, pero ¿qué ocurre cuando esta provoca muertes, desapariciones o, en muchos casos, apariciones sin explicación aparente? Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. Aprende a contactar con tu silencio interior y entérate de que todo el mundo tiene un motivo. No hay errores ni coincidencias. Todos los acontecimientos son bendiciones para que aprendamos. Elizabeth Kubler-Ross. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunidades Europeas por la Universidad San Pablo CEU y la Pontificia de Salamanca. Miembro de la Sociedad Española de Parapsicología. Durante 3 años colaboró en el programa La Hora Bruja de Radio Nacional de España 5. Eventualmente colabora con Cuarto Milenio y otros programas de radio y televisión. Además, ha publicado artículos en varias revistas especializadas del sector. Es coautora de Las 10 palabras clave en parapsicología y autora de los libros ¿Hay alguien ahí?, Crónicas del más allá y Casas encantadas, Tesoros y Niños perdidos. Viaja esta noche en la cuarta esfera, Sol Blanco Soler. Las apariciones de espectros, fantasmas y otros seres es un denominador común en todos los pueblos, en todas las razas y culturas de nuestro planeta. Pese a que de forma oficial no es aceptada su existencia, siguen provocando pavor a los testigos por todo el orbe, llegando los testimonios hasta la más cercana actualidad. Y es que la creencia en fantasmas y espíritus nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. Parece que la llegada de la tecnología moderna no ha menguado la posibilidad de que se manifiesten, ya que los fantasmas siguen apareciéndose. Ya desde la antigüedad, nos han llegado noticias de sucesos en los que han aparecido seres de otros planos o dimensiones, representados para la posteridad, tanto en las pinturas rupestres como en los escritos romanos. El hecho de que una persona se encuentre con un ser extraño a lo que considera lo cotidiano no es nuevo en la historia de la humanidad. Sus formas pueden ser variadas, pasando desde personas normales con toda su apariencia física, como seres semitransparentes, animales diversos, nubes, vapores, luces, sonidos, olores y un largo etcétera. E incluso hay quien se atreve a decir que entre las formas antropomorfas las hay de seres gigantes, con formas humanas convencionales y también de estremecedores niños. Esta noche tengo el placer de recibir a una persona que ya todos conocéis. Todos conocéis por su larga trayectoria profesional. Una persona a la que admiro profundamente y que nos viene a hablar de su último libro, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos. 232 páginas en las que la autora comparte con nosotros diferentes experiencias relacionadas con este tema que tanto nos apasiona. Es un placer dar la bienvenida esta noche a Sol Blanco Soler. Buenas noches, Eduardo. Encantada de estar con vosotros. Sol, el placer es nuestro. Ya sabes que eres una persona a la que admiro y me siento muy feliz de que hayas querido estar con nosotros esta noche. Una noche en la que nos vienes a hablar de tu nueva obra, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos. Bueno, es una obra que salió ya el año pasado, pero bueno, este tiene una pequeña historia. Es decir, sabes que el primer libro fue Hay alguien aquí, que se llamaba así, y era de la esfera de los libros, y resulta que la gente, después de escribir el de Crónicas, el segundo libro, pues la gente me seguía pidiendo aventuras del grupo EPTA. Entonces lo que hice fue, bueno, pues echar mano del archivo y de sacar y entresacar pues otro puñado de casos que habíamos investigado nosotros y que además venían a contar a los lectores que cuando haces investigaciones pues tiene su cara y su cruz, es decir, que tienes éxitos y tienes finales sorprendentes y otras veces pues también hablo de engaños que la gente nos proporciona generosamente, ¿sabes? Así que esa es un poco la finalidad de este libro. Un libro que divides en varias temáticas y en cada temática nos cuentas diferentes casos. Por eso que te decía, es decir, porque trataba de hacer comprender al lector que muchas de nuestras aventuras vienen pues por, digamos, por orígenes distintos, que tienen desenlaces muy diferentes a muchas veces a lo que esperamos, y esas especies de sorpresas en nuestras investigaciones pues son las que le dan esa salsa a seguir adelante, y aunque la gente a lo mejor nos puede engañar, nos puede no decir la verdad, pero siempre como grandes detectives terminamos a veces encontrando la verdad, que al final es lo que importa y lo que es atractivo. ¿Has sido protagonista directo en todos ellos? Yo soy incapaz de escribir algo que no he vivido. Yo no soy novelista, no tengo ninguna capacidad de inventarme historias. Sin embargo, me encuentro muy, muy a gusto en las vivencias que yo he participado en ellas, que yo lo he vivido, y eso precisamente es quizá lo que le da ese atractivo a los libros míos, porque no cuento algo que les ha pasado a los demás, sino claro, son historias que yo he vivido y que, vamos, yo he vivido con el grupo EPTA, por supuesto, pero como integrante del grupo, pues claro, vivo todos ellos, ¿no? Estás escuchando La Cuarta Esfera. Sol, si te parece bien, vamos a hacer un alto en los tesoros y existe un caso en el que nos hablas de una diputación castellana. ¿Qué ocurre en ella? Bueno, verás, la diputación castellana es una de esas pequeñas, digamos, mentiras. Es decir, digo mentiras porque a nosotros no nos llaman para buscar un tesoro. Nadie lo hace. En general, lo que nos llaman es para que resolvamos un problema. Y en este caso, era una diputación en la que estaba asentada en un edificio antiguo. Y bueno, pues nos llaman porque tenían problemas de tipo paranormal. Cuando llegamos allí nos encontramos con que nos hablan de que varios de los componentes de esa diputación, pues algunos estaban enfermos, otros habían muerto incluso, y nuestra investigación puso en evidencia que es que en gran parte de la zona de trabajo que ellos tenían, pues había unas corrientes subterráneas que estaban alterando los campos magnéticos y que eso es lo que estaba produciendo el que la salud de los que trabajaban sobre esa superficie pues no fuera la mejor del mundo. Lo que pasa es que una vez que estuvimos allí y que la entrevista nos dimos cuenta de que fenómeno paranormal allí no había, es cuando ellos se destapan de alguna manera y nos dicen: ah, bueno, pero ya que estáis aquí, lo que querríamos es que nos encontrarais, ¿sabes?, un tesoro que tradicionalmente pues existe en este edificio. ¿Sabes lo que pasaba? Pues que jurídicamente, si al cabo de los 3 años aparecía el referido tesoro, la parte correspondiente al propietario del inmueble tenía una participación, y entonces, como estaban a punto de que ese plazo venciera, lo que querían es que, si estaba el tesoro, encontrarlo mientras ellos estaban allí, para poder tener una mayor participación en ese maravilloso tesoro que esencialmente ellos creían que estaba allí, ¿no? Bueno, después de hacer la consiguiente investigación, de que Paloma, pues, en fin, con su estado alterado de conciencia maravilloso, pues puedo situar que en efecto que allí había habido un digamos, cerca de un zaguán que había de piedra, con un toro de piedra muy, muy espectacular, pues que sí, que allí había habido un tesoro, ¿no? Y nos dijo, pues se puso en contacto un señor de 1680, fíjate, del siglo XVII, Dios, que nos dio su nombre y su apellido, pero dice que el tesoro, que había sido desenterrado en el siglo XVIII y que ya no existía allí. Así que te cuento este caso porque es un caso en el que de alguna manera nosotros nos trasladamos fuera de Madrid, con lo que todo eso incluye para nosotros, ¿no? Porque, como sabes, no cobramos nada. Entonces, siempre que hacemos un traslado de este tipo, pues nos cuesta dinero, ¿no? Pero siempre hice para ayudar a la gente, pues al final no nos importa. Pero claro, en este caso, pues estuvimos muy decepcionados. Primero porque el tesoro era algo que había existido, pero que por supuesto ya hacía muchos años que se había desaparecido del lugar. Y luego, pues porque no nos dijeron la verdad desde el principio. Pero eso estamos acostumbrados, Eduardo, estamos acostumbrados a que la gente, por desgracia, no nos ayuda porque no nos dice la verdad. No es que nos mienta, pero no nos dice la verdad, que es la que nosotros necesitaríamos para rematar el caso y para poderles ayudar de verdad. Os cuentan una cosa y después la intención es otra, ¿no? Claro, claro, claro. Eso por un lado, hay casos de ese tipo. Hay otros en los que no te dicen la verdad porque hay problemas familiares, imagínate, ¿no? Y entonces, en vez de empezar por el principio de la historia, pues nos dicen el final y nosotros tenemos que ir hacia atrás para tratar de ¿cómo te diría yo?, de desenredar la madeja y claro, de darte cuenta de que no es que te mientan, es que no te dicen la verdad. Pero para nosotros nos hace perder un tiempo precioso, porque si desde el comienzo la gente nos dijera exactamente qué es lo que quiere, qué les pasa y cuál es el problema que tienen en el entorno familiar o de trabajo o lo que sea, pues eso simplificaría mucho y en rapidez, ¿no sabes?, nuestras actuaciones. Pero eso es así, ya lo tenemos asumido y por eso siempre, bueno, la experiencia nos indica, ¿sabes?, que eso es así y que el ser humano pues es un poco extraño y que cuando es como cuando vas al médico y en vez de decirle los síntomas que tienes le mintieras, ¿no? Pues claro, difícilmente puede curarte o puede perder mucho más tiempo en curarte si tú no le dices exactamente dónde te duele o qué te pasa, ¿no? Claro, que sería mejor que te vayan al grano, ¿no? Que te digan directamente lo que quieren y ya está. Y sobre todo al grano, y como te digo, no ocultar hechos, sino diciéndote la verdad, que es lo lógico. Llevas muchos años dedicada a este mundo y me imagino que habrás encontrado de todo, e incluso por lo que veo, habéis buscado a una virgen. ¿Cómo es esa búsqueda? ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Tenemos el remate de esta historia, digamos, pendiente, porque es una virgen que nosotros, claro, también era aquí cerca de Madrid, es una virgen muy famosa que desapareció pues hace ya muchos años, y que sospechamos, después de toda nuestra investigación, que está en una especie de fosa séptica que hay en uno de los patios de este monasterio, porque es un edificio precioso, pero precioso, muy cerca de Madrid. Pero el problema fue que nosotros estuvimos el año pasado con un frío espantoso, y para eso además necesitábamos el georradar. ¿Ese, te acuerdas, ese aparato que estuvo detectando la tumba de Cervantes? Entonces, cuando nosotros terminamos lo que es nuestra investigación allí, que situamos perfectamente a través de la mediunidad de Aldo y de Paloma, y a través del péndulo y a través de todo, creemos tener situado dónde puede estar la Virgen, el georradar estaba tan ocupado con lo de Cervantes y con todo lo que eso implicaba de fechas que se echó, bueno, meses estuvieron con el tema, y como era la única persona que para nosotros era de confianza, esa persona del georradar, pues estamos esperando a ver si él tiene un hueco y nosotros también, para ir ya más a tiro hecho y con este aparato especializado tratar de detectar la imagen, que seguramente está donde nosotros la hemos detectado. Hay una sección que has titulado Serendipity. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención ese nombre. Serendipity es una palabra que quiere decir, en definitiva, que es cuando tú encuentras algo que no te esperas. Es decir, es cuando llega a tu vida un hecho, una persona, que va a significar mucho en tu vida, pero que es totalmente inesperada. Eso en el fondo es el serendipity. Es como un regalo envuelto que te llega a lo largo de tu existencia en forma de persona o de hecho. Entonces, yo le puse esto porque todos los casos que yo he englobado en este Serendipity, en este capítulo, son casos en los que el desenlace ha sido totalmente inesperado y no era en absoluto lo que nosotros íbamos buscando. Entonces tú tienes, por ejemplo, pues el milagro en Pedrera. Nosotros fuimos al porque a Pilón, el entonces superior eclesiástico de él, le encargó la tarea de que fuera a Pedrera para averiguar si verdaderamente aquello que se decía, que la Virgen se aparecía y todo esto, pues era de verdad o era una leyenda, ¿no? Entonces nos fuimos con él y él nos convocó a todos, y fíjate qué curioso, que nosotros íbamos pensando que realmente allí había algún fenómeno paranormal, pero que lo que teníamos es que discernir si verdaderamente era un hecho milagroso o era un fenómeno paranormal producido por algunos. Ya sabes que puede haber proyecciones mentales, puede haber muchísimos fenómenos que no tienen nada que ver ni con el más allá ni con el milagro, pero que sin embargo pueden ser como fenómenos reales, ¿no? Sí. Fuimos allí y bueno, pues para abreviar, porque la historia es muy larga y la cuento en el libro, pues que aquello era un fraude total. Pudimos, bueno, no te digo más que tuvimos que salir corriendo con el coche porque la supuesta vidente pues empezó a arengar a las masas diciendo que por nosotros no, la Virgen no se podía, fíjate, no se podía aparecer, cuando realmente la Virgen no se podía aparecer porque nosotros estábamos en el lugar del milagro, y claro, pues hubiera sido tan evidente, ¿sabes?, todo el tejemaneje que ahí había montado, que no era imposible, ¿no? Y es así, debió de ser el informe que Pilón redactó en el obispado, junto con todas las experiencias nuestras y con todo lo que nosotros vivimos en Pedrera. Por lo tanto, nosotros íbamos buscando realmente un fenómeno paranormal y nos encontramos con que el desenlace no tenía nada que ver con el milagro, ¿no? Por ejemplo, pues una casa parroquial o las talegas con doblones de oro, lo mismo, íbamos buscando un tesoro y bueno, uno de ellos desapareció ante nuestras narices, porque tardamos una semana, quiere decir que alguien que sabía que lo habíamos situado, pues cuando fuimos a la semana siguiente, pues que ya habíamos hecho la excavación y todo, y lo teníamos perfectamente situado porque el péndulo y el magnetómetro daba el cuerpo metálico allí, pues resultó que cuando fuimos a la semana siguiente para completar la excavación, pues todo aquello había desaparecido y en su lugar había una plantación de ajos. Curiosamente, la persona responsable de aquel tema, que además era un religioso, pues dijo, no, es que mi padre en sus ratos libres planta ajos. Hombre, pero vamos a ver, pero si te habíamos dicho que íbamos a venir a desenterrar el... ¿Sabes? Es decir, cosas de estas, un poquito, bueno, casi detectivescas, ¿no? Pero que se vuelven un poco en contra de la gente, y es una lástima porque al final tienes una sensación de que te han engañado como un chino, ¿no? Y que te han estado utilizando, ¿no?, para algo concreto. El Serendipi, por ejemplo, en una villa romana, pues era un señor inmensamente rico que tenía también aquí al lado de Madrid una casa preciosa imitando una villa romana, pero preciosa, no te puedes ni imaginar lo bonita que era aquella. Y aquella casa, la sorpresa fue, aparte de lo pintoresco de ese personaje, de las características que tenía la casa, que también te podía decir detalles, pero en definitiva, lo que allí pudimos comprobar por primera vez, porque no lo habíamos comprobado nunca, es que esta persona tocaba el piano maravillosamente bien y tenía en su cuarto de estar un piano. Entonces, al sacarnos unas cositas que nos sacó para picar, para agradecer nuestra visita, pues empezó a tocar el piano. Y fíjate cuál sería nuestra sorpresa con que cada vez que él tocaba el piano, se alteraba todo el campo magnético del cuarto de estar. Es decir, que nunca habíamos comprobado cómo una música, y concretamente tocada por ese señor, era capaz de alterar todo el campo magnético del cuarto de estar. Dejaba de tocar el piano y el campo magnético volvía a restablecerse en su media normal. Es decir, que íbamos buscando un fenómeno paranormal y de alguna manera lo que pudimos comprobar es la capacidad que tenía esta persona, que al interpretar él, porque si otra persona tocaba el piano no pasaba, era cuando lo tocaba él, fíjate qué curioso. Entonces, sí. Bueno, te digo porque son cosas muy curiosas que hemos vivido y eran serendipity, porque nosotros íbamos buscando porque allí se materializaban cosas, se desmaterializaban cosas. Sin embargo, lo verdaderamente importante de aquel caso fue la demostración de una que un ser humano puede alterar el campo magnético solamente con tocar un instrumento. Bueno, por lo menos fue una manera de aprender algo, ¿no? Nuevo. O de descubrirlo. Aunque sean desventuras y no aventuras, siempre aprendemos un montón. Aprendemos un montón de la gente, del caso concreto. Te sirve de experiencia. Bueno, son perfectamente válidos todas las experiencias que cuento y los casos, porque luego tengo otro apartado que habrás visto que se llama Casas Encantadas. Sí. Y ahí cuento pues varios casos que hemos vivido nosotros, que yo los pongo un poco los titulares como si fueran una novela policíaca, ¿no? Pues la mujer del pájaro muerto, o el periquito de Hamburgo, el caso de las garras, ¿me entiendes? Porque es que yo solamente con decirme ese título yo ya revivo otra vez ese caso. Y son casos, estos sí son clásicos de Casas Encantadas. Unas veces son fantasmas, otras veces son personas que tienen tal grado de problemática personal como la mujer del pájaro muerto. La mujer del pájaro muerto fue una casa donde estuvimos, en la que era una chica portuguesa casada con un español, y nos llamaron porque estaban muy asustados, porque es que les pasaban varias cosas, pero sobre todo, es que los animales se les morían. ¿Sabes? Es decir, sobre todo ella era muy aficionada a los pájaros, y los pájaros al poco tiempo de estar en su casa terminaban muriéndose. Bueno, pues fíjate, todo aquello pues no fue, digamos, la causa, no tenía nada que ver con el más allá, tenía una causa perfectamente delimitada en la personalidad de esta mujer, una mujer que había tenido un trauma adolescente terrible en su casa, pero terrible, y que tenía, para que la gente me entienda, tenía una capacidad de proyectar energía, vamos a llamarlo negativa, a su alrededor, que producía toda clase de calamidades. Claro, nosotros le recomendamos al marido que la llevara inmediatamente a un psiquiatra o un psicólogo, porque ya sabiendo cuál había sido el trauma, que lo averiguamos nosotros, tampoco nos lo dijeron. Sí. Pero bueno, ya tenemos costumbre, como te digo, de interrogatorio totalmente policiaco y sin presionar en absoluto, pues vas tirando del hilo y vas sacando cuál es el problema que tenía esta mujer. Y supongo yo que en cuanto esta mujer se equilibrara psicológicamente y su inconsciente, pues seguramente la armonía volvería a rodearla y a establecer una paz en la familia y en la casa, ¿no? Pero fíjate, claro, qué curioso, yo cuento cuál es el problema que tenía esta mujer, porque como yo no doy nombres ni lugares ni nada, claro, pues yo cuento el caso y la gente para que lo comprenda mejor, ¿no? Tengo aquí una que es curioso, cuatro personajes en busca de ayuda. Bueno, pues este es que había problemas, nos llamaron de la cafetería de un gran hospital de Madrid, no digo tampoco cuál, porque hay varios, y bueno, allí ocurría de todo, sobre todo ya habían visto en la parte del sótano donde tienen todas las oficinas, pues el fantasma de una doctora con su bata blanca al lado del ascensor, y nos explicaban el por qué estaba allí, ¿no? En fin, fuimos una tarde-noche cuando ya todas las instalaciones, digamos, de cafetería, esto estaba ya cerrado al público. Y bueno, pues aquello fue un poco divertido en el sentido, claro, la gente no entiende esto de que yo diga que esto es divertido, pero para nosotros fue muy divertido, porque cuando ya Paloma y Aldo se situaron en el despacho, ¿no?, y ya dijeron, bueno, pues vamos a ver quién es esta doctora. Bueno, pues esta doctora no quiso darnos ninguna explicación, nada más que ella quería seguir allí porque tenía que seguir ayudando a la gente, que esto es muy frecuente, en algunas profesiones. Y bueno, pero lo que pasa es que empezaron a venir hacia nosotros en cola personajes ya fallecidos, que habían fallecido, por supuesto, en el hospital, para pedirnos ayuda. Pero algunos no se habían dado cuenta que estaban muertos, uno estaba vociferando porque la enfermera no le hacía caso, claro, se había muerto, como imagínate cómo una enfermera le va a hacer caso. Pero como él no se había dado cuenta que se había muerto, pues entonces seguía exigiendo la atención de los médicos y de las enfermeras, para, ¿sabes?, para que le cuidaran, para que le mimaran, para que le dieran la medicación, para que le quitaran el dolor. Y claro, se sintió un poco, pues, muy en shock cuando le dijimos que, claro, no le hacían caso porque él había muerto, ¿no? Entonces, todos esos diálogos con esos personajes de un hospital que tú lo sabes, y si no lo sabes, lo intuimos todos, ¿no? Que en un gran hospital de estos nace mucha gente, pero también muere mucha gente a diario, ¿no? Y esa problemática que tenían muchos de los enfermos que habían fallecido en ese hospital, pues tanto es así que con Paloma y Aldo estuvieron atendiendo a varios, y ya Paloma llegó un momento, porque claro, se cansan ellos mismos, claro, de estar en esa situación, y le dijo: mira, Aldo, vamos a parar, porque es que la cola sigue por el pasillo y yo no me siento capaz de seguir atendiendo a este tipo, vamos, a esta cantidad de personas a la vez, ¿no? Pero fue muy curioso el aproximarte a un hospital en horas que no está vivo para los de fuera, pero que sin embargo está perfectamente vivo para los de dentro, ¿sabes? Claro, mantiene la vida siempre. Siempre mantiene la vida. Entonces, es bueno, son experiencias que cuento ahí, que bueno, eso sí es, como te digo, son en primera persona, y que lo vuelvo a revivir cuando me acuerdo perfectamente de los testimonios de esos fallecidos en ese hospital y de la problemática que cada uno tenía. Este no sabía que se había muerto, otro sabía que estaba mal. En general, fíjate, eran más los que no se habían dado cuenta de su tránsito, ¿no? Y claro, pues estaban exigiendo pues la atención de la hija, uno de ellos, o de su madre que no acababa de verla, ¿entiendes? Todos por la problemática personal que ellos tenían en el momento de la muerte. A mí me resulta muy simpático, Sol, uno de los títulos que le has puesto: cuando un cráneo de vaca se pone a hablar. Es que hablan los cráneos de vaca. Sí, sí, pero bueno, es genial. Eso también era en una provincia castellana que fuimos. Eso era, fíjate, una vez más, era un poltergeist, no era una casa encantada. Vamos a ver, nos llaman porque en esta casa, pues el triciclo del niño pequeño pues andaba solo por el pasillo, los juguetes estos eléctricos también se ponían en marcha, y lo curioso es que los padres nos comentan que el chico mayor, un chico que tendría ya sus 20 y tantos años, pues que tenía una calavera de vaca, ya sabes que conservas, digamos, sí, lo que es la cabeza de la vaca, pero sin carne, solamente lo que es la calavera con los cuernos, ¿no? Bueno, pues este chico decía que es que esa calavera le hablaba todas las noches. Imagínate. Bueno, claro, nosotros comprendimos perfectamente que eso no tenía ninguna vinculación, una vez más, con el más allá, sino que el problema estaba en el más acá. Y el más acá es que un poltergeist está causado siempre por una persona en estado de conflicto. Puede ser un niño pequeño, puede ser un joven, puede ser una abuelita, puede ser a cualquier edad, porque al principio de las investigaciones paranormales se achacaban estos problemas de poltergeist a los adolescentes, pero nosotros a lo largo de tantos años hemos tenido poltergeist de mediana edad, de niños, de jóvenes y de abuelita, ¿eh? Es decir que el denominador común es que esa persona esté en conflicto. Bueno, estaba claro que el padre y la madre eran personas muy normales, el niño pequeño también. Pero entonces empezamos a sospechar que la calavera de vaca siempre hablaba al chico mayor. Entonces, a ver, ¿qué problema tenía realmente el chico mayor? Bueno, pues terminamos, digamos, averiguándolo. El chico este, vamos a ver, el padre, imagínatelo, cazador de toda la vida, persona activo, ¿cómo diría yo? Muy, muy varonil, muy, bueno, muy hecha para adelante, todo esto. Al chico, claro, el padre quería que el hijo fuera como él, pero al chico no le gustaba la casa, al chico le gustaba la música. Y entonces, claro, el padre, cada vez que el chico decía que quería la música, pues ya te puedes imaginar lo que le llamaba. Entonces, el chico este estaba en un estado de conflicto de tal manera que era capaz de que subía las persianas y bajaba las persianas de su cuarto, que se elevaban y se bajaban solas, decían la madre, claro. Era el chico, era el inconsciente del chico que estaba en conflicto. Entonces nosotros estuvimos hablando largo y tendido con la madre, puesto que con el padre parece ser que no aceptaba, ¿no?, el que el hijo no fuera el prototipo suyo. Sí, no fuera como él. Claro, que fuera como él y que le gustaban las mismas cosas que él. Y le hablamos a la madre y dijimos: mira, vamos a ver, este chico tenéis que dejarle más campo libre, Es decir, este chico no tiene por qué ser igual que su padre. Háblale tú al padre, trata de suavizar esta tensión entre padre e hijo, porque claro, era una competitividad la que tenía el padre con el hijo, y el hijo por temor con el padre, que terminaba haciendo cosas que a él no le gustaban, solamente para que el padre no le regañara o no le tildara de cosas que no debía de tildarle. Pero ves tú, una vez más, el problema lo tenía el hijo, pero era un caso creado por un tipo de educación, ¿eh? No porque, y por supuesto, el chico lo que hacía y entablaba era una conversación con la vaca, con la calavera de la vaca, porque no podía hablar con su padre, entiéndeme. Y entonces él se creó el interlocutor, la cabeza de vaca, a la que podía contarle cosas y que para el chico le contestaba lo que él quería oír, no lo que le decía su padre. Fíjate si es curioso el tema. ¿Y al final se solucionó o no? Bueno, nosotros le dejamos recomendaciones. Con el padre era muy difícil hablar porque era 2 y 2 son 4. Con el chico nosotros le dijimos que hablamos con la madre seriamente. Le dijimos, mira, tienes que interceder tú por el chico, porque si no vais a destrozar al chico. Ahora lo que hace pues es hablar con la cabeza de vaca, pero es que va a terminar lo mismo. Y hay muchos chicos en esas circunstancias que terminan incluso en el suicidio, ¿no? Para resolver un problema que no pueden resolver de otra manera. Así que, bien, sí, hacemos de pedagogos, de detectives, hacemos de todo, de confesores, bueno, de todo un poco. Si algo produce miedo es sin duda la presencia de niños en las experiencias con el misterio. Y tú dedicas también un capítulo a niños perdidos. Y nos hablas de los niños de luz. Bueno, pero vamos a ver, lo primero de todo, el fantasma de un niño no es nunca temeroso. No sé por qué a la gente le asusta. Te puede dar pena que un niño, se puede quedar aquí por alguna razón. Pero nunca puede ser lo mismo el fantasma de un niño que el fantasma de un personaje un poco conflictivo, ¿sabes? Es decir, sí. No, lo que pasa es que siempre nos sorprende, y a nosotros siempre nos sorprenden los fantasmas de niños, porque la mayoría de ellos están aquí repitiendo lo que hacían en vida, porque el niño no tiene el concepto de muerte nuestra. Un niño muere y un niño se encuentra en una situación que no entiende. Sigue viendo, puede recrear a su alrededor virtualmente una realidad. Tuvimos un niño que volvía a una casa que no le conocían y nos decían, si es que el fantasma de este niño nosotros no le conocemos. Bueno, pues venía porque tenían un terrarium con una iguana, y como el niño era del barrio y había visto a los dueños sacar a pasear a la iguana, pues cuando murió venía de vez en cuando a ver a su iguana al terrarium, ¿entiendes? Es decir, ese era el origen de la presencia del niño en la casa, no porque tuviera ninguna relación con la familia. Hay otras veces que se llaman los niños de luz, que eso he recogido, niños de luz, yo he tenido los demás. Los niños de luz es que es una tradición, es un niño que se te aparece envuelto en luz, pero son como ángeles, ¿sabes? Es decir, no tienen nada de negativo, ni por qué asustar en absoluto. No sabemos por qué hay niños que se te aparecen como si vinieran de visita rodeados de luz. Por eso se llaman los niños de luz. Y en la literatura, vamos, paranormal de fuera de España, hay muchos, incluso libros, que dedican su texto a los niños de luz. Yo vamos a ver, lo que yo he recogido es el niño de la iguana, el no sé cómo irme, el niño que tenía frío. Todos eran niños que unos no sabían cómo irse, y no destripo la historia porque la historia de estos dos niños es preciosa. Uno porque no sabía que se había muerto y seguía jugando con los juguetes que él tenía en su casa, y bueno, tuvimos que ayudarle, y ahí fue muy tierno porque el que vino a ayudarle al niño a pasar al otro lado fue su perrito, la mascota que él había tenido de pequeño. Y fíjate, esa es la única experiencia que hemos tenido de mascotas que han venido a ayudar a sus amos a hacer el tránsito. Pero hay más casuística, ¿eh? Pero nosotros, personalmente, este es No sé cómo irme, que es el niño este, y fue el perrito el que vino a recogerlo y a llevárselo para el otro lado jugando con él. Fíjate si la estampa es preciosa, ¿no? Por eso te digo que los fantasmas de niños no tienen por qué suscitar ese miedo, ese, yo no sé, como te diría, de esa cosa que tiene a veces la gente, ¿no? ¿Por qué te va a preocupar un niño? Lo que hay que ayudarle, como ayudamos a los mayores, pero nunca tienen por qué darte más miedo que otra persona, ¿no? O de edad adulta, claro, en absoluto. A lo mejor sorprende más, pues, porque se ve menos, ¿no? O sea, hombre, es menos frecuente, porque, claro, normalmente cuando muere un niño siempre tiene tiene su ángel de la guarda, por supuesto, pero siempre tiene unos abuelos o unos padres o unos tíos o alguien de la familia en el otro lado que puede venir a ayudarle. Claro. Entonces, lo raro es algunos de estos casos que hemos tenido, que no sabemos por qué, pues no han venido niños, ¿sabes lo que digo? Es curioso, el solo quiero jugar es una niña que era la amiguita invisible de otra niña de una casa que jugaba con ella, sabía su nombre, Paloma la describió y Aldo perfectamente el trajecito que llevaba y todo, y esa niña lo único que quería es que había encontrado en esta otra niña una compañera de juegos, y entonces no tenía ningún interés en irse porque seguía jugando con ella, ¿sabes? Uh-huh. Así que por eso te digo que hay muchos casos de niños, unas veces que tienen más misterio que otras, ¿eh? Sí, pero no es bueno que se queden, ¿verdad, Sol? No, pero tal, perdona, ni los mayores tampoco, ninguno, seas niño, seas joven o seas mayor o seas abuelete, a ninguno nos viene bien quedarnos, y eso es un poco el papel que tenemos de que cuando encontramos a algún personaje con estas características, ayudarle a que se vayan, porque aquí no tienen nada que hacer, es absurdo que pierdan el tiempo aquí, aunque también te digo, el espacio-tiempo allí no existe, por lo tanto, el que una persona lleve muerta, imagínate, 6 meses y que de repente aparezca en una casa, pues dirá, ¿y cómo después de 6 meses? Bueno, pues porque ellos no tienen la noción. Existen también solo unos lugares del que poco se habla en relación al misterio, pero que es sabido por todos que encierran miles de historias, tanto delante como detrás del telón, y son los teatros. Muchas veces más desde el telón que delante del telón, pero es que a mí los teatros me apasionan porque, vamos a ver, casi todos los que hemos tenido, el Teatro en la Milla de Oro, la Bombonera de Don Cándido, el Teatro Cervantes, la Frustración de Elvira, todos estos teatros, y tengo más que no he puesto en este libro porque son más recientes, son teatros en los que te encuentras a los personajes que han estado actuando allí, que se quedan porque no quieren renunciar a los ensayos, a las representaciones, a los aplausos, y entonces en uno de ellos, aquí en Madrid, nos encontramos con todo el elenco. Me refiero, pues, tanto actores como personas que cantaban en operetas, como personas que ensayaban del elenco, y todos se habían quedado porque lo que ellos querían es seguir actuando y seguir ensayando. Y seguir, bueno, muy gracioso porque ellos casi todos nos decían que, claro, que los actores de ahora, que no son actores como ellos, ¿sabes? Es decir, que era muy curioso porque tenían un espíritu crítico para los actores de nuestro presente. Y bueno, pues unos eran tanto del siglo XX, de principios del siglo XX. Bueno, concretamente hablo el nombre porque está fallecida, Lola Membrives, por ejemplo. Te hablaban de la gran Lola. Para ellos era un modelo la Lola Membrives, como fue un modelo de su época, ¿no? Y algunos, pues, muy desenfadados, otros, pues, muy corteses, uno vestido de húsar, que nos empezó a decir cosas galantes a las mujeres del grupo. Sí, bueno, son muy divertidos. Es que muchas de nuestras investigaciones es que son muy divertidas y nos reímos mucho, pero bueno, que no pudimos echarles porque dijeron, es que no nos queremos ir, que fíjate qué curioso, por más que les decías que en el otro lado iban a estar mucho mejor, dice, sí, pero ¿y si no tenemos un teatro donde actuar? Imagínate. Claro, amamos tu profesión. Claro, es decir, que ellos seguían viviendo el presente que ellos tenían, que es virtual totalmente, se lo recrean ellos mismos, ¿no? Pero claro, nos llamaron porque es que veían a lo mejor en un palco a un señor, ¿sabes? Como presenciando la escena cuando no había escena. Otras veces escuchaban, pues, los coros, ¿sabes? La música con los cánticos, cuando no había espectáculo, y entonces por eso fuimos a ese teatro. Y luego tuvimos otro, digo porque los otros pues también los cuento, pero uno que era aquí en Madrid también, estos dos eran en Madrid, y este es que el pobrecito había un tramoyista que en un accidente laboral, pues el contrapeso que puso en las cuerdas para levantar el, era una viga o no sé qué, total, que él se quedó enganchado y se ahorcó sin querer, fue un accidente laboral, ¿no? Bueno, pues él estaba allí y decía que primero que él no estaba muerto, que él seguía, tenía que seguir trabajando porque tenía que pagar su hipoteca. ¡Agárrate! Es que te hablan así. Y entonces, tú que estás en el presente, que sabes que están muertos y que te estén hablando de esa realidad con los mismos problemas que tenían cuando fallecieron, ¿sabes? Pues te choca mucho. Este sí conseguimos que se fuera y que dejara de pagar la hipoteca. pero los actores del otro teatro, ese es que no pudimos sacarlos de allí. Era terrible, tú. No, pero manera. Terrible, terrible. Pero bueno, hemos tenido también, me acuerdo, otro sitio, un centro cultural, que bueno, también tenía su aquel, porque vamos a ver, ese centro cultural de hoy había sido un tanatorio cuando yo era pequeña, te quiero decir, en los años 40 y 50, ¿no? Y era el único tanatorio que había en Madrid, porque vamos a ver, no existía el concepto de tanatorio que tenemos ahora, no existía en aquella época, y solamente había este, pues para personas, ¿sabes?, que han muerto en accidente, que les han tenido que hacer autopsia, es decir, que era un lugar bastante sobrecogedor. ¿Eh? Y ahora es un centro cultural y estuvimos allí porque tenían también problemas. Y ahí también empezaron a salir pues todos los personajes que habían estado en reposo en esa funeraria, ¿no? En ese tanatorio, y algunos con mayores problemas que otros. También conseguimos en bloque mandarlos a tres o cuatro para el otro lado. Pero bueno, muy curioso, porque tú vas allí y te encuentras con un centro cultural. Yo ya sabía que aquello había sido un tanatorio. Entonces, casualmente, lo que es el escenario del actual centro cultural coincide con las salas de tanatorio antiguas. Y claro, es el lugar, ¿sabes? Es el lugar que tiene una impregnación terrible. Bueno, ahora nos vamos ya a la capital de España, que por lo visto, y según tú nos dices en uno de tus capítulos, es muy poco conocida. Bueno, oye, es poco conocida, pero tenéis algunos libros sobre el Madrid mágico, por ejemplo, preciosos, con muchísimo más detalle. Yo es que he cogido alguno, porque por ejemplo el caimán de la iglesia de San Ginés, que cuento la historia, es una iglesia muy famosa en la calle Arenal aquí en Madrid, a la de Sol. Y yo me acuerdo que yo, no hace tantos años, pues iba allí porque debajo del altar mayor había un caimán disecado enorme que tiene su historia, que no te la cuento, para que cuando le han vendido se enteren de la leyenda del caimán, pero que hace poco estuve por allí y me encuentro con que el caimán no estaba. Y entonces estaba por allí el sacristán y me acerco a él y le digo, perdone usted, digo, ¿pero qué ha pasado con el caimán? Y me dice, ay, pues lo hemos tenido que quitar. Digo, ¿qué pasa? Que se había estropeado con los años y tal. Dice, no, no, porque es que la gente venía mucho más a ver al caimán que a rezar en la iglesia. Decía, ay, lo habían quitado al pobre caimán. Es decir, que a veces es el caimán de la iglesia de San Ginés, que es uno de los, ¿sabes?, de los casos que cuento. El túnel de la muerte del barrio de Useras, ese también es un personal mío. La sangre de San Pantaleón, que yo he estado, me acuerdo, un año con Pilón para ver cómo la sangre de San Pantaleón se licuaba, ¿no? Y tengo una foto muy bonita que sale en el libro, que estamos los dos viendo la ampolla de ¿sabes?, de la sangre de San Pantaleón. Sol, ya para finalizar, terminas el libro con un bloque que titulas Castillos y monasterios. ¿Qué nos cuentas? Ahí cuento varias anécdotas nuestras en castillos, en monasterios o, bueno, perdidos por la geografía española. Pero hay un castillo que yo tuve ocasión de visitar porque estuvimos en Edimburgo, digamos, colaborando con la Sociedad Escocesa de Parapsicología, el Grupo EPTA, y es el castillo de Glamis. Ya sabéis que el castillo de Glamis es el famoso en el que Shakespeare sitúa su acción de Macbeth, por ejemplo, en los asesinatos de Malcolm. Tiene una cantidad, bueno, también tiene la leyenda de la mancha en el suelo que inspiró el fantasma de Canterville. Tiene muchas leyendas, pero hay una cosa curiosísima. Es el único castillo que tiene un fantasma de color. Y la historia es tan triste y tan terrible, veréis. En aquella época, la reina madre tenía a un sirviente, como a un paje, que era negrito. Porque vestía mucho, ¿sabes? Tener a gente de color en el servicio. Y entonces este pobrecito niño, pues lo que hacía es que durante la noche se sentaba en un pollete al aire libre a la puerta de la habitación de la reina madre y tenían que relevarle cada X horas otra persona. ¿Qué pasa? Pues que un día se olvidaron de relevarle y el pobrecito niño apareció congeladito, muerto de frío, a la mañana siguiente. Porque ya sabes que, bueno, las noches allí murió por hipotermia. Y entonces dicen que ese fantasmita de ese paje negrito se aparece en Glamis. Y a mí me ha parecido muy, muy oportuno recogerlo porque en una Inglaterra, como normalmente son ellos y tal, pues el que haya un fantasma negrito, pues es una cosa así como pintoresca. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un repaso a aventuras y a desventuras, que hay muchas más en el libro, pero que no vamos a aburrir a los oyentes porque sería terrible. Como decía al principio, 232 páginas en las que tú compartes con todos nosotros diferentes experiencias relacionadas con este tema que tanto nos apasiona. Casas encantadas, tesoros y niños perdidos, de la editorial Cúpula Enigmas. Sol, me encanta cómo tratas estos temas, de verdad. Bueno, yo creo que la naturalidad te la da el que llevas muchos años con ellos y de mono, también tener digamos, un concepto, vamos a llamarlo así, intelectual del tema. Es decir, lo que da miedo es lo que ignoras. En cuanto tú estudias un tema, por mucho que sean los fantasmas, como en este caso, ¿no? Pero cuando tú los estudias, tú vives las experiencias, tú te das cuenta que no hay razón para tener miedo. Otra cosa, que estos personajes son personajes que están en una dimensión distinta a la tuya, que tú desconoces mucho de ellos y por eso te da miedo. Porque el fantasma normalmente a veces se presenta de sopetón y te coge desprevenido. Y eso es lo que te da miedo, no la figura de tu abuelo, sino que no te avise cuando se va a presentar. Pero en cuanto tú conoces algo, tienes información de lo que sea, en el campo de la parapsicología, en el campo de la física, en el campo de lo que quieras, la luz es la que te da pues todo. Y ya ves que siempre en el más allá te hablan de que tenemos que ir hacia la luz. Sí. La luz es lo contrario a la sombra. Así que bueno, encantada de haber estado con vosotros, Eduardo. Para nosotros ha sido todo un placer, Sol. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y compartir con todos nosotros eso que tú sabes del misterio. Gracias a vosotros siempre. Un besazo. Un beso muy fuerte. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Continuamos con el programa y con algo que me ha sorprendido gratamente. Es el caso de las heroínas de la isla de Sálvora, en el ayuntamiento de Santa Uxía de Ribeira, en Galicia. Quedaros con estos nombres: Cipriana Crujeiras, Josefa Parada, Cipriana Oujo Maneiro y María Fernández Oujo. Esta noche vamos a viajar con la cuarta esfera a la tarde del día 20 de diciembre de 1921 en Cádiz. Allí el Santa Isabel iniciaba la que sería su última travesía, poniendo rumbo al norte por el Océano Atlántico. Tal y como estaba previsto, el buque correo hizo escalas en Vigo, Bilbao, Santander y A Coruña, hasta completar un pasaje de casi 270 personas. Así que, tras pasar en la ciudad herculina el año nuevo, el transatlántico partió hacia Vilagarcía. En el cuaderno de ruta figuraba una segunda parada en el puerto vigués antes de regresar al punto de partida, donde los pasajeros tenían previsto embarcar en el vapor Reina Victoria Eugenia, que se dirigía a Uruguay y a Argentina. Esta última parte del trayecto nunca llegó a materializarse. Poco después de la medianoche del fatídico 1 de enero, un fuerte temporal llevó a los responsables del barco a tomar la decisión de resguardarse en el interior de la ría de Arousa. Pero el feroz viento y las grandes olas provocaron que en las inmediaciones de la isla de Sálvora, la popa del Santa Isabel montara sobre las rocas. Pese al esfuerzo por parte de los miembros de la tripulación, el transatlántico empezó a hundirse de proa con mucha rapidez. Fue hacia las 5 de la madrugada cuando llegaron a la aldea, que por aquel entonces estaba habitada en Sálvora, las primeras noticias del naufragio. La casualidad quiso que esa noche hubiera apenas 25 personas en la isla. El resto se habían desplazado a Ribeira para festejar el Año Nuevo, y el temporal había imposibilitado su regreso. Solo los niños pequeños, los ancianos y algunos matrimonios optaron por permanecer en sus casas. Todos despertaron con el alarido de los perros y los gritos de alerta del farero, y sin pensárselo dos veces, corrieron hacia el lugar en el que habían encallado el vapor. Pese al mal tiempo, tres dornas se dirigieron al lugar del suceso. En una viajaban José Parada, Manuel Caneda y Francisco Ujo. En otra, Josefa Parada, Cipriana Ujo y María Fernández. Y a la tercera se subieron José Ujo y Cipriana Curgeiras. La dorna tripulada por las féminas realizó varios viajes entre el punto en el que se estaba hundiendo el buque correo y la isla. La valentía de las aldeanas propició que medio centenar de náufragos salvaran su vida agarrándose a los costados de la embarcación. Estas cuatro mujeres fallecieron ya, pero el hijo de una de ellas, José Insua, recuerda todavía algunos de los detalles que le contó su madre Cipriana. Asegura que ella nunca se vio como una heroína. Todas ellas estaban hechas al mar, porque vivían en la isla, donde se dedicaban a trabajar sus tierras. Cuando tuvieron noticias del naufragio, no lo pensaron dos veces. Cogieron sus barcas y salieron al encuentro de aquellos que necesitaban su ayuda. José Insua tiene actualmente 81 años, pero su relación con el mar también ha sido muy estrecha. De hecho, estuvo tres décadas trabajando como marinero en Terranova. Como él dice, para nosotros el mar es nuestro medio. Le tenemos respeto, pero estamos hechos a esos temporales y a navegar en muy malas condiciones. El hijo de una de las heroínas de Sálvora tiene que echar mano de un libro que el periodista e historiador José María Fernández Pazos escribió en 1998 sobre la tragedia del Santa Isabel para refrescar su memoria. Es a la demostración de coraje y valentía de estas cuatro mujeres. Su historia pasa desapercibida, sobre todo para las nuevas generaciones. Ni siquiera en la tierra que las vio nacer y que fue testigo de su hazaña, hay un elemento que se encargue de dejar para siempre constancia de que cuatro mujeres ayudaron a escribir buena parte de la historia antigua de esta ciudad. Y es que es triste, muy triste, que personas anónimas que arriesgan su vida por salvar a otros no sean recordadas. Estás escuchando La Cuarta Esfera. No hay montaña sin niebla, de la misma forma que no hay hombre de méritos sin calumnias. Extraño vagar entre la niebla. Solitario está cada arbusto y piedra. Ningún árbol mira al otro. Cada uno está solo. Lleno de amigos estaba para mí el mundo, cuando mi vida era clara todavía. Ahora que la niebla cae, nadie más está visible. Verdaderamente, nadie es sabio, si la tiniebla no conoce. Lo inevitable y silencioso de todo lo aparta. Extraño vagar entre la niebla. Vivir es estar solo. Ningún hombre conoce al otro. Cada uno está solo. La misteriosa, inquietante y evocadora niebla, presente también en este sugerente poema del gran Hermann Hesse, y presente también seguramente en algunas de las experiencias tan asombrosas que ha vivido nuestra invitada de esta noche, Sol Blanco Soler. La niebla ha sido la antesala de ciertos fenómenos inexplicables. Tal y como se ha reportado a lo largo de la historia, la niebla ha sido causante de muchas tragedias, accidentes de tráfico, aéreos, navales, desapariciones, y en más de una ocasión ha sido el refugio perfecto para lo insólito. En infinidad de ocasiones estos sucesos han tenido una explicación, pero ¿qué ocurre con esos casos en los que, por más que buscamos, no encontramos una respuesta coherente? Esta noche queremos adentrarnos en la densa niebla y hurgar en su interior, ¿no es así, Gema? Sí, claro que sí. La niebla ha sido un elemento inspirador y utilizado tanto en la literatura como en innumerables películas de terror y de ciencia ficción. Se crea un ambiente aterrador. Es una misteriosa cortina vaporosa de la que puede aparecer en cualquier momento vampiros, zombies o extraterrestres. Incluso puede o podría ser un portal al más allá. Raúl, un portal al más allá, nos dice Gema. Sí, la niebla es un fenómeno muy común que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y que conocemos prácticamente desde que nacemos, pero en algunas ocasiones, Eduardo, este fenómeno natural se ha relacionado también con el más allá. Portales a un más allá incierto, si lo entendemos en su más amplio espectro, ¿verdad? Desde luego, nuestro afán de conocimiento nos lleva a abrir, a desplegar ese abanico de infinidad de posibilidades de lo que puede entenderse o lo que puede ser ese más allá desconocido. Un más allá que podría ser, como nos lo presenta la religiosidad, o un más allá que podría ser, digamos, interdimensional, algo cósmico. Y desde luego la niebla juega un papel importantísimo porque parece albergar gran parte de ese misterio ancestral. Y también la mitología introduce en infinidad de ocasiones el elemento de densas, extrañas y misteriosas nieblas entre las que se suceden aventuras fabulosas y epopeyas legendarias. Sí. Por ejemplo, como la existencia de una vía iniciática, un camino sagrado que era transitado miles de años antes del nacimiento de Cristo. Un camino que nacía en las lejanas tierras del Mediterráneo Oriental y terminaba en los últimos confines de la última porción de tierra conocida, Finisterre, donde sí, aún más allá, en medio del océano Atlántico, envuelta en una tenebrosa niebla, se encontraba la isla de la Eterna Juventud, conocida también como Isla del Más Allá o Isla de la Eterna Felicidad. Y era una tierra a la cual las almas de los fallecidos debían viajar en una barca desde el Finisterre y donde las personas continuaban viviendo eternamente con un cuerpo físico totalmente joven y vigoroso. Y que además, Eduardo, muy posiblemente podríamos relacionar con la isla mágica de Tir Nam Og, que era el paraíso de los pueblos célticos. Sería algo así como el homólogo del Valhalla vikingo, el paraíso de las culturas escandinavas. Y se creía que las almas de los muertos viajaban en forma de estrellas fugaces, siguiendo el camino de la Vía Láctea de oriente a occidente hacia el noroeste de la península ibérica, en las costas de la actual Galicia, donde el sol moría todos los días y donde esperaba pacientemente la deidad encargada de transportar a los espíritus en su barca mágica hacia ese más allá que se encontraba al otro lado de un portal envuelto en extrañas nieblas. De hecho, hay un dato historiográfico dejado por el historiador Procopio de Cesarea en el siglo VI, pues totalmente maravilloso, a mí por lo menos es que me fascina, ¿no? Y que nos habla de que en las costas de Finisterre y en las cercanías del famoso templo de San Andrés de Teixido, donde van de muertos los que no fueron de vivos, siempre había una serie de barcos amarrados cuyo cometido era trasladar las almas de los difuntos a la isla de los muertos o isla de la eterna felicidad. Y siempre, Eduardo, la niebla adquiría un papel fundamental en el tenebroso viaje. Muy, muy, muy interesante lo que nos acabas de contar, Raúl. Gema, más allá de los mitos, de la definición, por otro lado, antes de entrar de lleno en la parte sobrenatural, hay situaciones en que la niebla ha provocado verdaderos desastres y ha ocasionado, lamentablemente, consecuencias letales para las personas. Pues sí, así es, por desgracia, como fue el caso ocurrido en 1930 en el tramo del Valle de Meuse, en Bélgica. Era el 1 de diciembre cuando una densa y misteriosa niebla se concentró en ese tramo del valle entre las ciudades de Huy y Lieja, con una población cercana a las 9.000 personas. Pues bien, dos días después, cientos de personas de esos alrededores empezaron a presentar problemas respiratorios severos, así como náuseas y vómitos. Cinco días después, concretamente el 5 de diciembre, cuando la niebla empezó a disiparse, más de 60 personas habían fallecido. Es decir, que en tan solo cuatro días esta niebla deja atrás de sí más de medio centenar de muertes. Uno de tantos casos como los que conoceremos esta noche. Porque no es el único, ¿verdad? Pues no, lamentablemente no es el único. Mira, en 1948, a primeras horas de la mañana de un 27 de octubre en Donora, una ciudad industrial a orillas del río Monongahela, en Pensilvania, pues bien, la población de esta localidad empezó a experimentar síntomas de irritación de garganta, tos y problemas respiratorios. Todo esto coincidiendo con la aparición de una espesa niebla de un tono amarillento ocre, que durante cuatro días, es decir, hasta el 31 de octubre, envolvió aquella zona. ¿Y cómo era esa niebla? Pues mira, la niebla era tan densa que no se podía ver a través de la calle principal de la ciudad. Durante ese periodo, más de una veintena de personas fallecieron y un tercio de la población, estamos hablando de unas 7.000 personas, enfermaron. Así también como un dato que se acostumbra a obviar y es la muerte de aproximadamente 800 animales. Durante los años posteriores, la tasa de mortalidad en esa localidad se mantuvo bastante alta. Si me permites, Eduardo, este caso de Donora, que nos está contando, sí, Gema, recuerda muchísimo a un episodio semejante que sucedió en la emblemática ciudad de Londres en el mes de diciembre de 1952, cuando una extraña niebla de color negro, sí, en este caso, cubrió toda la ciudad por completo. Al parecer, se produjo un caos impresionante. Los hospitales se colapsaron, los transportes no podían circular, incluso la gente no podía salir de sus casas normalmente. Un auténtico caos. Por unos días, la bulliciosa y cosmopolita ciudad de Londres se sumió en la más absoluta oscuridad, literalmente, y solo las ambulancias y algunas patrullas de policía parecían romper de algún modo la oscuridad de las calles. Unas calles que estaban totalmente desiertas de personas y de vehículos, porque no se veía absolutamente nada, prácticamente no se podía caminar, cuanto menos circular por las carreteras. Y aún así, era tan mala la visibilidad que tanto esas ambulancias como la policía solo podían circular guiados por otros agentes que iban a pie, que iban caminando, para indicarles el camino. Es muy paradójico pensar que las mismas ambulancias que no paraban de transportar gente afectada por no se sabía el qué en aquel momento, pues al fin y al cabo se veían condicionadas por la velocidad a la que aquellos, digamos, faros humanos podían caminar o correr guiando el camino. Imagínate la escena, muchos afectados fallecerían en las mismas ambulancias. Claro. Y después del caos, y cuando por fin se había desvanecido aquella niebla negra, la claridad, Eduardo, dejó paso a la cruda realidad y a la tragedia. Aquel fenómeno desconocido, en un principio, había causado la muerte de nada más y nada menos que 12.000 personas. La verdad es que nada más y nada menos que 12.000 personas muertas, como tú dices, parece un número, ¿no? Bueno, es un número, pero cuando eso lo trasladamos a personas, son muchísimas, muchísimas personas. Eso representa un número de baja nunca visto, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, Gemma. Pues sí, es terrible, pero es así. Y sin abandonar aún el Reino Unido, a finales de los años 80, existen registros confirmando que los residentes de Culhen, en Oxfordshire, fueron afectados por una espesa niebla y también causó estragos entre la población. Una parte de los ciudadanos fueron afectados gravemente por hemorragias nasales y dolores de garganta. Bueno, lo que es increíble es que algo tan inocuo y tan natural como la niebla, que todos podemos ver, tenga ese poder tan mortífero. Sin embargo, tengo entendido que no solo es mortal para las personas, ¿verdad? Pues sí, eso mismo pienso yo, Eduardo, ya que científicamente la niebla no es más que grandes masas de vapor de agua en suspensión, o lo que es lo mismo, nubes bajas. Y tenemos el caso en el que un banco de niebla mató a más de 5.000 aves canoras sobre la bahía de Fundy, en Canadá. Esto ocurrió en junio de 2004. Las aves aparentemente murieron de hipotermia cuando se dirigieron hacia el interior de esa masa de niebla. Un pescador de langostas que fue testigo de este suceso dijo que los pájaros caían del cielo ya muertos. Vaya por Dios. Bueno, además que también nos puede afectar psicológicamente, ¿no? Por lo que tengo entendido, también, porque aquí en Galicia pues se suele decir eso, ¿no? Que cuando hay niebla, mala cara. Sí, porque yo creo que nos afecta a todos de alguna manera, porque cuando vemos la niebla nos impresiona un poquito por eso, porque no sabemos qué puede pasar, ¿no? Y sí, nos puede afectar psicológicamente, sobre todo a personas que tengan algún trastorno bipolar o depresivo. Sí. Y a muchos de nosotros nos puede incluso ocasionar dolores de cabeza, ansiedad, debilidad e incluso estrés. Crea en nuestra mente una sensación de peligro, como decía antes. Sí. Y es algo, como he comentado, que es utilizado en muchas películas de miedo. Vamos a escuchar, porque le hemos preguntado a nuestra compañera y psicóloga Elena Lorente, a ver qué es lo que nos cuenta ella, por qué afecta la niebla en nuestro estado de ánimo. La niebla nos afecta porque nos crea una sensación de angustia al no poder ver con claridad qué es lo que hay al otro lado. Tú te sientes perdido, te sientes que no ves qué hay al fondo, dónde estás caminando, dónde estás pisando. A veces la niebla es tan densa que no puedes verte los pies, si vas a caer, si hay un agujero, si hay una carretera, si hay un coche, con lo cual la angustia está asegurada. Más el que por la niebla, aunque sea blanca y luminosa, indica una falta de luz. Por eso en las ciudades donde hay más niebla o la climatología es así más adversa, la gente tiende a las depresiones y necesita una terapia especial de luz para que esa niebla no le afecte en su vida anímica. El miedo a lo que no podemos ver. Eso suele ocurrir, ¿no? Cuando algo no podemos ver, pues como que sentimos una desconfianza, ¿no, Raúl? Sí, es un poco como esa desorientación, como si nos encontrásemos en una habitación a oscuras o como si nos encontrásemos encerrados en un cubículo con muy poca iluminación, ¿verdad? Parece que... Es como digo yo, ¿no? Que es... una cosa parecida a cuando te tapan los ojos, que empiezas a echar las manos a todos lados porque tienes miedo a lo mejor a caerte cuando realmente conoces esa habitación. Pero tienes miedo a caerte. ¿Por qué? Porque no ves. Sí, eso explota también un poco la condición humana, digamos, más antigua, ¿verdad? hemos pensado muchas veces, y si no, pues ahora mismo planteémoslo, ¿no? Nosotros cuando vamos caminando y nos tropezamos, quizás, lo primero que hacemos como estímulo, aunque no nos demos cuenta, es estirar los brazos. Sí, son gestos muy comunes en todos. Cuando nosotros estiramos los brazos, realmente lo que estamos es recordando antiguas vivencias de cuando nosotros vivíamos en los árboles y estirábamos los brazos para cogernos a las ramas y no caernos. Con lo cual, tenemos una serie de códigos internos implantados, muy antiguos, que también se relacionarían en este caso con la niebla, con esa opresión que sentimos. Ahora que dices esto, por ejemplo, ¿no? Para todos los esféricos, ¿quién de vosotros alguna vez no se le ha ocurrido cuando gana o cuando algo le sale bien mirar al cielo y estirar los brazos así hacia el cielo, haciendo el gesto de gané? Yo creo que es algo ya internacional, ¿no? Y universal. Sí, o sea, sí, que todos lo hacemos y no sabes por qué lo haces. No creo que hubiese una primera persona que, mira, como lo hice yo, se puso de moda, ¿no? Sí, es lo que se suele denominar la posición orante. Sí. Que no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Pero lo hacemos, exactamente. Un impulso bueno, que tenemos. También leemos... parece ser que entraba Gema. No, eso te decía, que es un impulso que tenemos de hacer eso. Sí, pero es lo que estamos comentando, Gema, es como si algo tuviésemos en nuestro interior, en nuestro ADN, que hace que todos lo hagamos igual. Pues sí, yo creo que estábamos marcados por ciertas pautas y es algo que lo tenemos genético, lo tenemos intrínseco. Bueno, le hemos preguntado a la doctora Cristina López por qué nos causa tanto miedo la niebla en nuestro subconsciente. Si puede tener alguna relación con el miedo a la oscuridad patente en infinidad de culturas o con la desorientación que padecemos al adentrarnos en un banco de niebla. Y esto es lo que ella nos ha contestado. Claro, en realidad enlaza todo con lo que es el miedo que tiene el ser humano a lo desconocido, el miedo que tiene el ser humano al devenir, a la vida y a la muerte incluso. Entonces es algo que es común a todo tipo de culturas. Es decir, nosotros tenemos todos miedos ancestrales que de alguna manera inconscientemente se van unos con otros, es decir, todo gira alrededor al miedo a la oscuridad profunda, al miedo a lo que no podemos controlar y no podemos dominar. De alguna manera la niebla, como fenómeno atmosférico, meteorológico, nos está cortando nuestra visibilidad más inmediata y entonces nos genera ansiedad, nos genera miedo, nos genera desazón. Y de alguna manera, repitiéndome, es volver a los miedos más atávicos del ser humano, a no saber qué hay detrás, con qué me voy a encontrar. No saber lo que hay detrás, no sé lo que me voy a encontrar. Eso nos dice Cristina. ¿Puede tener algo que ver con nuestro instinto primario de supervivencia? Posiblemente, Raúl. Pues sí, muy, muy posiblemente, es a lo que veníamos comentando un poquito y lo que la doctora pues nos ha venido a corroborar. Bueno, pero ¿querías decir algo, Gema? Nada, solamente decir que estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho tanto Raúl, Elena como Cristina. Yo creo que es ese miedo al desconocido, a lo que no podemos ver, que es algo puesto en nuestra ADN, está impregnado en nuestro ADN. Y está desde la más remota antigüedad. Es esa barrera que nos presenta la niebla, que no nos deja ver y no nos deja ver qué hay detrás. Y yo creo que todo esto hace saltar todas nuestras alarmas, precisamente por nuestro instinto de supervivencia. Bueno, pero ¿qué ocurrió con esta niebla de la que estamos hablando esta noche? ¿Qué pudo haber sucedido en estos casos que hemos contado? ¿Existe alguna explicación que nos saque de dudas? ¿Alguna investigación, Raúl? Pues sí, se realizaron investigaciones al respecto, pero Eduardo, lo primero que tendríamos que decir es que podrían darse varios tipos de niebla. La niebla que todos conocemos como vapor de agua, pero hay situaciones en que esa niebla estaría provocada por la contaminación que producen las emisiones de plantas metalúrgicas y químicas en la atmósfera que ocasionan, pues lamentablemente, consecuencias letales sobre las personas. Aunque, bueno, no solo sobre las personas, iremos desarrollando, sí. ¿Verdad? Bueno, en fin, esto es básicamente lo que sucedió en los casos que hemos contado, mezclado también con una serie de factores ambientales naturales que desataron la tragedia. Porque, para empezar, todos los casos que hemos contado sucedieron en zonas que poseen o poseyeron en algún momento una elevada industria contaminante. Y además algo que fue muy común en todos ellos, por ejemplo, es que se produjeron una serie de condicionantes naturales que originaron el fatídico desenlace. Por ejemplo, por un lado, tendríamos una ausencia casi total de viento que no permitió la dispersión de esa niebla tóxica. Y por otro lado, tendríamos una inversión térmica que imposibilitó que la contaminación ascendiera hacia arriba. Es decir, la masa fría de la niebla normal impidió que esa masa tóxica más caliente fuese evacuada al exterior. Entonces se concentró en capas muy bajas y provocó desde luego un ambiente letal. Y por último, también se dio pues algo imprevisible. Las montañas de los alrededores que daban forma al valle de estas zonas impidieron que esa polución se diseminara en el ambiente, dejando, pues en el caso de Bélgica, 60 fallecidos y en el de Londres, 12.000 personas muertas. Es decir, que en este caso, como podemos ver, tiene una explicación, tiene una explicación científica. Y bueno, vamos a pasar al segundo caso de los que hemos expuesto esta noche, Donora. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, pues en el caso de Donora ocurrió algo prácticamente igual, coincidirían los mismos factores ambientales. Es decir, que el culpable de que ocurriera de algún modo esto, pues no sería el más allá. Como tú bien has dicho, hay una explicación totalmente clara y totalmente física en este caso, ¿no? Quizás después hablemos de casos inexplicables, pero en el caso de Donora, las investigaciones que se hicieron señalaron como responsables de esta tragedia a dos de las empresas que estaban ubicadas en esta localidad, que precisamente pues eran empresas que se dedicaban a la metalurgia, que de por sí son empresas muy contaminantes y que emanan a la atmósfera una serie de gases que están compuestos básicamente por fluoruro de hidrógeno y dióxido de azufre. De ahí la densidad y el color amarillento de la niebla de Donora que nos comentaba Gema. Posteriormente, estas investigaciones afortunadamente acabaron por detener la actividad industrial de estas empresas en esa zona. Se tuvieron que trasladar, pero a pesar de ello, Eduardo, hay que tener en cuenta que esta tragedia fue ocultada durante 47 años. Hasta el año 1995 no se supo absolutamente nada. Habían ocultado una realidad molesta, que está considerada como una de las peores catástrofes medioambientales de la historia de los Estados Unidos. Como siempre, jugando con la naturaleza, jugando con nuestro mundo, y aún encima ocultándolo. Desgraciadamente es así. Vamos a pasar al tercer caso que ocurrió en Londres. Bien, en el caso de Londres, pues como digo, sucedió algo parecido. Se produjo un anticiclón, una ola de tiempo seco, que trajo una brutal bajada de temperaturas que provocó que tanto la gente como las empresas de Londres demandasen un consumo muy importante de combustibles, combustibles como el carbón, como el queroseno o como la madera, pues para combatir aquellas gélidas temperaturas. Y eso, unido a que Londres pues era ya de por sí una ciudad bastante contaminante, provocó el caldo de cultivo para la inminente tragedia. Las bajísimas temperaturas originaron otra vez, nuevamente, una inversión térmica, atrapando toda la polución generada por el consumo de combustible y por la producción industrial en una bolsa de aire que se componía de toneladas de dióxido de sulfuro, que al combinarse con el oxígeno y con la humedad del ambiente, pues se convirtieron en una niebla de ácido sulfúrico. En otras palabras, veneno puro. Se juega con fuego y nos acabamos quemando. Quemando, claro. El caso de Pensilvania, Eduardo, como decíamos, fue el peor de los Estados Unidos, pero este de Londres, claro, sobre todo por las cifras, jugamos con 12.000 personas fallecidas. Este caso tiene el triste honor de ser considerado como una de las mayores catástrofes ambientales del mundo del siglo pasado, como quien dice, el día de ayer. El día de ayer, sí. Claro, con posterioridad, como siempre, después de que pasen las cosas, de que pasen las tragedias, este suceso obligó a un replanteamiento de las normas sobre la contaminación atmosférica, y es pues ya en 1956 cuando se firma el Acta de Aire Limpio, con lo que se prohibían las combustiones del carbón. Sin embargo, esta firma, esta plasmación simplemente en un papel, no impidió que en 1962 se produjera otro caso similar en el que murieron cerca de 700 personas. Y no olvidemos que el caso de Oxfordshire se produjo en los años 80, también después de esa, pues, digamos, declaración de intenciones nunca cumplida. El caso es que, bueno, después de firmar, bueno, hace muy poco, ¿no?, que hubo esa gran cumbre, del medio ambiente. Y que parece que, como que, no sé, que van allí a reunirse para cenar, ¿no? Para tomarse algo y darse la mano y venirse. Bueno, teniendo en cuenta que en esta última cumbre que tú comentas, pues no se presentaron los estados, los países más contaminantes del planeta, pues nos da una idea del grado de responsabilidad o del grado de compromiso que se puede llegar a tomar con estas cosas. Pero bueno, tendríamos los ejemplos de los protocolos de Kioto, nunca cumplidos, etcétera, etcétera. Como tantos y tantos. Bueno, mejor me voy a callar, ¿no? Me voy a callar. Como tantos y tantos contratos que se firman y tratados que se firman y no se cumplen, empezando por los obreros, ¿no? De cualquier país. El problema es que esto afecta directamente a la humanidad, nos afecta a nosotros directamente como personas. Así es. Bueno, como hemos podido observar, en la mayoría de los casos, la explicación más lógica es pensar que la mezcla de algún componente químico con la niebla ocasione intoxicaciones graves e incluso la muerte de muchas personas. Pero concretamente, ¿cómo afecta este tipo de intoxicación en nuestro cuerpo? Síntomas y consecuencias. Esta es la pregunta que le lanzábamos a nuestra compañera Cristina López, doctora, y ella nos respondía con esto. Tenemos que centrarnos en cuál sería el componente químico prioritario que tiene la niebla. Porque podemos tener componentes que nos vayan a generar más que daño a nivel del sistema nervioso central por falta de oxígeno, daño por depósito en nuestro aparato respiratorio. Por ejemplo, lo que sería un equivalente a las enfermedades de la mina, como coniosis, las asbestosis, etcétera. Es decir, lo que se genera es depósito de partículas que se respiran y eso va ocasionando con el tiempo una fibrosis pulmonar que puede desencadenar una insuficiencia respiratoria a largo plazo o incluso tumores pulmonares, ¿vale? Pero también tenemos otro tipo de intoxicaciones que serían más inmediatas, que pueden ser por químicos y abrasivos muy inmediatos. Generan es una insuficiencia respiratoria aguda, con un edema agudo de pulmón y lo que sería un estado de inconsciencia y muerte por fallo respiratorio que llevaría a un fallo cardíaco, y lo que sería propiamente, por ejemplo, lo que son las malas combustiones de calderas o de braseros, que serían las intoxicaciones por monóxido de carbono, que lo que te hacen es un adormecimiento absoluto, con lo cual tu nivel de conciencia va disminuyendo hasta que caes inconsciente, que es el momento de máximo riesgo, porque todo lo que es el oxígeno que tienes en sangre está desplazado por el monóxido de carbono, que es lo que conlleva a la muerte por hipoxia y por hipoxemia. Realmente terrible, terrible. Pero lo más espantoso es que estas tragedias sucedieron en el siglo pasado, como tú comentabas antes, Raúl, lo que nos demuestra que seguimos sin tomar conciencia del problema que representa la contaminación en nuestro mundo y lo que puede afectar en nuestras vidas. Una prueba de ello, el caso ocurrido en el continente africano, concretamente en el estado de Lagos, en Nigeria, donde a comienzos del mes de octubre del año 2005, o sea, si antes hablábamos de ayer, estamos hablando de hace unas horas, una extraña niebla envolvió toda la capital, sorprendiendo a todos sus ciudadanos. Esta niebla imposibilitaba la visibilidad a más de 100 metros, o sea, no se podía ver nada, causando dolores estomacales, irritación ocular y obligando a cerrar todos los colegios de la ciudad, según un informe de las autoridades. Los vecinos relataron que la niebla tenía un extraño olor y que su presencia extendió el temor entre la población, causando un caos circulatorio y me imagino que, como en el anterior caso, un caos en los hospitales impresionante, ¿no? Estamos hablando de África, estamos hablando de lo que se considera el tercer mundo. Sí, desde luego, y como tú bien dices, pues el día de ayer han acontecido todas estas cosas. Es lamentable y es francamente descorazonador que ciertos intereses económicos siempre se antepongan al beneficio de las personas, ocultando realmente los intereses que están por detrás. Yo personalmente creo que ha llegado el momento de tratar un poquito todo este tipo de situaciones que además las tenemos muy cerca. La capital de España, la capital de nuestro país, cuenta con problemas de este tipo. Sí, ¿verdad, Gemma? Que, pues sí, sí, que estáis hasta hace nada, hasta hace 4 días que menos mal que hemos tenido unos días de lluvia y parece que se ha aligerado el problema. Pero la verdad es que aquí cada 2x3 tenemos este problema, sobre todo en esta época que es cuando más se emite pues ese tipo de gases por la misma calefacción. Claro, yo creo que no son conscientes, ¿no? Como decimos muchas veces, no son conscientes de que esto está perjudicando, pero perjudicándonos a todos y que al final pues nos vamos a quedar sin casa. Pero sin casa estamos hablando del planeta Tierra, exactamente, ¿no? Exactamente, ese es el problema, que es eso demuestra la inconsciencia y la falta de consideración. O yo no sé si es la ceguera que tienen los dirigentes del mundo, porque, a ver, es que no solamente se perjudica a la gente humilde, a la gente del pueblo, es que ellos mismos lo están respirando. Lo comentábamos en un programa anterior, ¿no? Exacto. Que sus propios hijos van a ser los herederos de este planeta y van a ser los herederos de lo que ellos dejen. Y, claro, si nos dejan una porquería, pues nos vamos a tener que comer todos esa porquería. Nosotros vamos a prometer, yo prometo aquí esta noche, que haremos un programa muy, muy, muy comprometido hablando de todos esos intereses que yo creo que ya es hora de que se destape un poquito o que por lo menos se meta mano, se haga mención para que todo el mundo sepa qué intereses hay detrás de estas empresas para causar el caos en diferentes partes del mundo. El dinero es el dinero, Eduardo. Desde luego, el dinero. Tú lo has dicho, Gemma. El dinero es el dinero. Bueno, yo recuerdo, voy a contar yo una experiencia que os decía que os la había contado ya, pero bueno, se lo voy a contar a todos los oyentes. Una experiencia en la que hace unos años, en el 2008, en la ciudad de Pontevedra, estaba yo en mi casa, todo tranquilo, sentado, y de repente veo una niebla espesísima al fondo. Yo, claro, yo tenía unos animalitos allí y tal, y de repente veo que esa niebla viene avanzando y detrás de ella un estruendo impresionante. Claro, yo nunca había visto eso. Yo jamás en mi vida había visto semejante cosa y había escuchado semejante ruido. Y de repente veo morirse pollos. O sea, las gallinas que tenía empiezan a caerse. Eso es real, o sea, se puede comprobar en la prensa porque se publicó. ¿Qué ocurría? Fue de repente un cambio tan repentino de temperatura, no se sabe por qué, que empezaron a caer unos granizos, unas piedras de hielo del tamaño de una pelota de tenis. Claro, eso, imaginaros cómo quedaron los animales, imaginaros cómo quedaron los tejados, imaginaros cómo quedaron los coches. Un ejemplo es que, por ejemplo, mi coche, yo tenía por aquel entonces un Ford Mondeo, tenía 1114 impactos. Eso fue lo que el perito contó. O sea, imagínate los impactos que tenía. O sea, cristales rotos y aparte, vamos, el coche que parecía aquello un colador, ¿no? Pero es curioso el caso de las aves que nos comentaba antes Gema, que una niebla con temperaturas tan bajas que mata por hipotermia o congelación, como es la llamada niebla helada. ¿Podría darse el caso o podría ser esa niebla? Pues sí, efectivamente, Eduardo. O la muerte blanca, como también es conocida. Esta niebla es una niebla compuesta por partículas de hielo que arrasa y congela cualquier tipo de vida que encuentre a su paso. Y mira, para ilustrar esto podemos comentar un caso reciente ocurrido en diciembre de 2014 en Hungría. ¿Sí? Se registró en un denso bosque cercano a la localidad de Pilis, cuando de repente, de la nada, surgió una niebla que era aparentemente normal y que se fue extendiendo por el bosque. Conforme avanzaba, esta niebla se fue espesando y provocó un descenso drástico de la temperatura ambiental. La niebla continuó con su macabro descenso, matando todo lo que encontraba, sí, a su paso, árboles, plantas y animales. Convirtió en un instante ese bosque en una zona desolada, casi extinta y terroríficamente mortal para cualquier ser vivo. La niebla es un fenómeno a veces producido por condiciones atmosféricas y otras veces por condiciones desconocidas. La verdad es que siempre ha generado un ambiente propicio para el suspense, Gema. Pues sí, mira. Ahora te voy a invitar a que hagas algo. Imagina un momento. Un banco de niebla que brilla intensamente y que transporta a todos aquellos que entran en ella a través del tiempo y de las dimensiones. Esto suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pues mira, existen numerosos casos que han sido rigurosamente investigados y que han constatado que se producen anomalías originadas por esas misteriosas nieblas. ¡Hay algo en la niebla! ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas! Lo único útil que podemos hacer es ir a buscar ayuda. Átate esto a la cintura. ¿Para qué? Para saber al menos si has avanzado 100 metros. Ahí fuera no hay nada, no hay nada en la niebla. ¿Y si te equivocas? Me imagino que las consecuencias las sufriré yo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. La 1:37 minutos de la madrugada y continuamos hablando de la niebla con Gema López y Raúl González. La búsqueda de respuestas para estos fenómenos ha llevado a los investigadores a establecer una especie de mapa de los lugares más propensos a la aparición de esta niebla atípica. Comprueban que en estas zonas se registran anomalías electromagnéticas que parece en muchos casos ser el origen de extraños sucesos, ¿no es así, Gema? Exacto. Y en el curso de esas investigaciones se han recogido testimonios de personas que tras la aparición de una especie de niebla blanquecina y de un descenso brusco en la temperatura, afirman haber presenciado figuras fantasmales. Figuras que van ataviadas con un ropaje distinto al de nuestra época y que muestran un comportamiento confuso. Es como si se preguntasen qué les ha pasado o qué hacen aquí en esta extraña época. Sí. En otros casos, las personas son engullidas literalmente mientras caminan o conducen por esa extraña niebla que aparece de repente en su camino. Algunas desaparecen sin dejar rastro alguno. Y, bueno, en el mejor de los casos, entre comillas, algunas regresan días después totalmente desorientadas, sin entender qué les ha pasado. Muchas de estas personas, al ser sometidas a terapias de hipnosis, es cuando descubren con verdadero terror que fueron abducidas y relatan su experiencia, claro, ante el asombro y la incredulidad de muchos de los que les escuchan. Incluso hay casos históricos de desapariciones masivas o colectivas de personas. Sí, como es el caso del batallón desaparecido en la Primera Guerra Mundial, del que nos hablabas tú, Raúl, en un programa anterior. Sí, el batallón de Norfolk, que aparentemente desapareció, envuelto en una extraña niebla de color marrón, y en la que desapareció también, si recuerdas, fulminantemente la Sandringham's, aquella compañía compuesta de amigos, sí, hermanos y uh-huh, compañeros, ¿verdad? Y sí, al final fueron juntos a la guerra y muy posiblemente perecieron juntos, porque quizás esta noche, en este caso, tengamos que replantearnos alguna especulación o alguna teoría. Uno de los testigos había comentado que la niebla era una niebla marrón. Y después de escuchar estos casos de contaminaciones químicas, a mí quizás se me viene a la mente qué pudo haber sucedido con este batallón. Es que quizás habían probado o habían lanzado contra ese batallón de Norfolk pues un nuevo agente químico bacteriológico que afectó a este batallón. Claro, el problema se nos presenta en la contradicción de que no aparecen cuerpos, no aparecen uniformes y no aparecen armas. Pero claro, evidentemente la limpieza de toda la zona pudo haber sido muy rápida, también muy fulminante, porque digamos que esta prueba, esta utilización de agentes químicos y biológicos en guerras y en batallas siempre ha sido algo muy polémico, muy contradictorio, y que obviamente todos los gobiernos o todos los ejércitos que utilizan pretenden ocultar. En Siria, por ejemplo, en el conflicto sirio se dio una controversia impresionante, pues con uno de estos agentes químicos que, bueno, hubo un cruce de acusaciones, que si eran los rebeldes, sí, que si era el ejército regular. No lo sabemos, pero quizás esta noche tengamos que replantearnos las especulaciones sobre el batallón de Norfolk. Pero Eduardo, conozco un extrañísimo relato, es muy raro, que me contaron hace unos años, en el cual su protagonista, pues un hombre ya ha fallecido hace, sí, unos años, pero su familia continúa aún viviendo en el mismo lugar, en un pequeño pueblo de la provincia de Ourense llamado Ashironda. Hasta hace aproximadamente 30 años, la actividad básica y económica de estas zonas era la agricultura y la ganadería, como lo venía siendo, de hecho, pues desde hacía cientos o casi miles de años. Y concretamente, en esta zona maravillosa del Valle del Búbal, una zona que recomendamos visitar, pues casi todo el mundo tenía en sus cuadras varias ovejas y varias cabras. Y el método de pastoreo era muy curioso en este pueblo. Consistía en que una vez a la semana le tocaba a varios vecinos de la aldea salir con todas las ovejas y las cabras del pueblo. No pastoreaban cada uno a las suyas, unos pocos las pastoreaban a todas y luego iban rotándose semanalmente. A esto, Eduardo, se le llamaba abeceira. Concentraban, sí, todos los días muy muy tempranito al ganado en dos plazas del pueblo y salían con los rebaños hacia la montaña. En una de estas salidas, estando a las faldas de la maravillosa montaña del Larouco, una montaña preciosa, mágica, que además alberga infinidad de leyendas y supersticiones, este hombre se encontraba pastoreando las ovejas cuando delante de él se formó una espesa niebla que cuando se disipó dejó ver a un niño de unos 4 o 5 años que estaba sentado sobre una roca enfrente de él y prácticamente desnudo. Es una, sí, cosa extrañísima. Sí. Al parecer, el hombre desconcertado decidió llevarse al niño a su casa porque no lo podía dejar allí, en la montaña. Allí no había nadie. Quizás pensó que podía ser un niño perdido de las personas que cruzaban por aquellos caminos desde el vecino Portugal, porque la Sierra del Larouco hace frontera geográfica con el país vecino y algunas personas se adentraban en aquellas rutas para buscar un futuro mejor en épocas de posguerra. Bueno, el caso es que se llevó al niño a casa, lo bañaron, lo limpiaron, le cambiaron la ropa y lo sentaron en la mesa para darle de comer, pero el niño no probaba bocado, no comía absolutamente, uh-huh, nada. Entonces el hombre animaba al niño a que comiese, diciéndole: come, niño, que estarás hambriento, come algo. Pero el niño ni se inmutaba, no hablaba, no se movía y no comía. Y le insistían: come, niño, come. Y en un momento, el niño abrió los ojos como dos enormes platos, le cambió totalmente la cara y con una voz gutural, Eduardo, muy grave, más propia de una bestia que de un chiquillo de 5 años, les contestó: come, niño, come, pero una voz que no era la voz de un niño. Y con la misma se comenzó a hinchar y se desintegró por completo en una bruma que se formó instantáneamente dentro de aquella casa. Eduardo, aquella familia, muy, muy atemorizada, sí, habló de una tentación do demo, de una tentación del diablo. Exactamente. Gemma, muy interesante el tema, el caso de Raúl. Impactante, la verdad es que es muy, muy interesante y muy impactante. Sí. Y muy relacionado con la niebla. Y sí, me recuerda un caso, el caso de Ariel D. en Estados Unidos. Ariel iba dando un paseo a caballo cuando, al llegar cerca de la casa de su vecino, vio claramente cómo aparecía una extraña niebla de color azul claro. Ariel se bajó del caballo y se fue acercando hacia la niebla, pero mientras se acercaba vio cómo salía, o mejor dicho, vio lo que había dentro de la niebla. Era un hombre anciano con la piel quemada y con ropa antigua. Justo en el momento en el que Ariel se disponía a mirar directamente a la cara de este hombre, este anciano desapareció delante de sus ojos. Era como si hubiese sido barrido por una ráfaga de viento. Bueno, la verdad es que debe ser impactante ver algo así, pero como nos decías antes, hay lugares más propensos, sea por el motivo que sea, para la aparición de estas nieblas. A mí se me viene a la cabeza el caso de un pueblo célebre por sus fenómenos paranormales, donde también este tipo de niebla a la que nos referimos esta noche ha sido protagonista. Yo creo que todos conocéis, me refiero a Ochate. Uf, pues claro que sí, el llamado pueblo maldito, efectivamente. Un pueblo situado en pleno corazón del condado de Treviño, en Burgos. Es un pueblo abandonado y deshabitado, y es que hasta su nombre en euskera, Ochate, tiene una traducción impregnada de misterio, ya que significa puerta secreta o puerta del ruido. Uh-huh. Es un lugar donde, aparte de psicofonías realmente espeluznantes, se han visto luces extrañas y objetos en el cielo. Yo creo que Ochate merecería un programa completo o una buena parte de un programa, por sin la duda cantidad de fenómenos que recoge. Uh-huh. Pero en este caso, la niebla fue protagonista coincidiendo con la desaparición del párroco, un señor llamado Antonio Vilegas, y del agricultor Juan Peche. Pero también se cuenta la experiencia de varias compañías del ejército cuando, al atravesar una espesa niebla, de pronto sus aparatos de comunicación dejaban de funcionar y empezaban a emitir unas extrañas interferencias. Esto en este caso es muy común, ¿no? Suele ocurrir en casos militares, casos militares y no militares, ¿no? Que entres en una zona como esta, un pueblo como este, y que ocurra que dejen de funcionar. A nosotros nos había ocurrido en el búnker de Bayona, Raúl, con las linternas, y la verdad que nos dejó bastante asustaditos. Sí. Bueno, otro de los pueblos también famoso por sus extrañas sucesos relacionados con la niebla es La Musara, ubicado en el término municipal de Vilaplana, en Tarragona. Y una de las características de este lugar es la espesa niebla que lo envuelve de repente, como así relatan muchos testigos que, realizando un recorrido por el lugar, en cuestión de minutos se vieron envueltos por una espesa niebla que hizo acto de presencia sin motivos aparentes. Y esto me hace recordar el extraño caso de ese excursionista extranjero que se adentró en el pueblo de La Musara y que desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno. Pero tenemos un par de casos que, aunque simplemente muestran la superficie del misterio que encierra este enclave, nos aportarán más datos inquietantes sobre él mismo, ¿verdad, Raúl? Sí, esto sucedería el 16 de octubre de 1991, cuando un grupo de 4 amigos salieron a hacer algo de senderismo y a recoger algunas setas por esta zona que, pues, conocían perfectamente. Iban charlando entre ellos cuando, de repente, uno de ellos, Enrique Martínez Ortiz, dejó de hablar, dejaron de oírle instantáneamente. Sí. Uh-huh. Entonces, pues claro, extrañados, los demás compañeros miraron en la dirección donde supuestamente se encontraba Enrique, pero solo pudieron comprobar que ya no estaba allí. Con ellos allí no había absolutamente nadie. Entonces rápidamente se pusieron a buscarlo, pero no aparecía por ningún sitio, con lo cual informaron a las autoridades, llamaron a la Guardia Civil, concretamente, para comunicar la desaparición de Enrique. Pero lo único que encontraron de este hombre fue la cesta que llevaba para recoger setas y además su coche con sus enseres personales en el interior, incluso una medicación que debía tomar a diario, por lo que aparentemente este hombre no se había ido por voluntad propia. Todo parecía indicar que se lo había tragado la tierra, como a este excursionista. Y aún hoy en día, su paradero sigue siendo todo un misterio. La Musara, ese lugar tan enigmático y que invita, ¿no? Invita a ir a investigar, y en el que ocurren casos como el siguiente, en el que el protagonista, Gema, es un militar. Pues sí, concretamente un alférez del campamento cercano de Castillejos. Según este, fue hasta la Musara para realizar un recorrido programado de unas 2 horas. Fue en compañía de una amiga cuando de repente fueron sorprendidos por la niebla. Pero bueno, no le dieron mayor importancia y siguieron con su camino. Uh-huh. Cuando consideró que ya habían transcurrido esas 2 horas, se despidió de su amiga y regresó al campamento. Sin embargo, tenía una extraña sensación, había una extraña luminosidad en el ambiente y parecía que había pasado más tiempo. Al llegar a su destino y ante su asombro, es cuando pudo comprobar que se había ausentado más de 12 horas. Vaya. Largo paseo. Es que fue un largo paseo, eso iba a decir yo, Gema, un largo paseo. Bueno, las teorías con las que los investigadores intentan dar explicación a este tipo de fenómenos son diversas. Algunos piensan que son posibles debido a la gran fuerza telúrica de esta zona. Otros a puertas dimensionales. Hay quien argumenta que pueden tratarse de abducciones debido a los avistamientos ovnis producidos en la zona. Y también se contempla la posibilidad de secuestros inducidos por sectas satánicas para realizar sus rituales. Se dice que quien visita la Musara, algo le incita desde su interior a volver sin saber el porqué. Por lo que comentas, Gema, en el caso del alférez, la naturaleza encierra más misterios de los que nosotros nos creemos. Pues sí, así es. Muchos de estos fenómenos ocurren en parajes solitarios en plena naturaleza, especialmente en los bosques. Los bosques son lugares misteriosos por excelencia, son lugares llenos de leyendas, como es el caso del bosque Clapham. Es un enorme espacio verde ubicado en West Sussex, en Inglaterra. Es un lugar donde ocurren cosas inusuales de naturaleza paranormal y que a partir de la década de los 60 coincidieron con una oleada precisamente de avistamientos ovni. Uh-huh. Han sido muchos los testimonios y los testigos afirmando que al entrar a este bosque empiezan a experimentar náuseas, a tener la sensación de ser empujados por algo invisible y la inquietante impresión de que son observados. Y por supuesto, la aparición repentina de una misteriosa niebla gris que les rodea y les hace perder por completo el sentido de la orientación. Hay algunos testigos incluso que describen que esa extraña niebla adopta forma de animales. Pero no solamente afecta esta niebla a los seres humanos, también afecta a las mascotas que algunos de ellos llevan a pasear. Estas mascotas presentan alteraciones en su comportamiento. De repente uh-huh. empiezan a aullar, empiezan a gemir o a llorar. Incluso algunos echan espuma por la boca. Vaya, y pues, sin embargo, cuando salen de la zona, todos estos síntomas desaparecen sin más. Uh-huh. Aunque hay algunas mascotas que al entrarse en este bosque ya no han regresado jamás. Y también hay documentada la muerte de al menos 3 personas. Como es el caso de Peter Gosmi, que era un oficial de policía que desapareció en junio de 1972 durante una excursión por esa región, y su cadáver se encontró 6 meses después. La segunda muerte se produjo en agosto de 1975 y el cuerpo se encontró 3 semanas más tarde. Y también está el caso del reverendo Harry Neil Snilling, era exvicario de Clapham, y desapareció en octubre de 1978 y su cuerpo no se encontró hasta 3 años después. Uh-huh. Los médicos forenses declararon veredictos abiertos en los 3 casos, o lo que es lo mismo, muerte sospechosa. Los estudios llevados a cabo por los especialistas han revelado que hay niveles elevados de radiación en esta zona, y es algo incomprensible ya que la zona está situada sobre tiza. Y también hay un dato que hay que destacar, y es que esta villa de Clapham se encuentra en uno de los vértices de un conocido triángulo energético. Bueno, hablando de lugares misteriosos y famosos por sus fenómenos paranormales y desapariciones, me viene a mente, es que hoy estoy que me luzco yo solo, un lugar excepcional y del que también se ha reportado casos de nieblas extrañas donde han desaparecido y siguen desapareciendo aviones y barcos. Sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Por supuesto, uno de mis favoritos, el Triángulo de las Bermudas. Pues bien, todos hemos oído hablar de este enigmático triángulo marítimo, pero déjame decirte algo. El Triángulo de las Bermudas también es conocido, o fue conocido, como el Limbo de los Perdidos o el Triángulo del Diablo. Es un área del Océano Atlántico que a mediados del siglo XX adquirió notoriedad a consecuencia de la publicación de numerosos artículos en revistas donde describían misteriosas desapariciones de barcos y de aviones, uh-huh, incluyendo a todos los pasajeros y la tripulación. Y estas desapariciones se producían justamente cuando cruzaban esta franja. Geográficamente, el Triángulo de las Bermudas se encuentra ubicado en 3 puntos importantes, que son las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, en Florida. Si trazamos una línea imaginaria que una de estos puntos, tendríamos una figura geométrica, justamente sí, eso, un triángulo, y ocupa una extensión de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Pues bien, como todos sabemos, la Tierra tiene un campo magnético producido por los desplazamientos del núcleo externo, compuesto principalmente de hierro y de níquel. Pues bien, este campo magnético engloba la totalidad de la Tierra y se extiende pues con líneas de campo hasta el polo norte magnético y el polo sur magnético. Pues gracias a este poderoso campo magnético, una brújula indicará sistemáticamente la dirección del norte magnético. Sí. Por eso es imprescindible para la navegación de buques, barcos y de aviones. Pues mira, en 1999, gracias a los satélites, se detectó una inestabilidad en este campo magnético justo encima de este triángulo. Parece que se debilita anormalmente. Y encontraron este mismo fenómeno al este de Japón, en una zona llamada Mar del Diablo, y que también es conocida por las desapariciones inexplicables. Y este no es el único fenómeno reportado en estos triángulos misteriosos, porque también se habla de nubes electrónicas. Y bueno, decirle a todos que las nubes electrónicas son nubes altas, cargadas magnéticamente, y que la causa de este fenómeno no se conoce bien, pero podría estar ligada con la interacción de partículas solares y con la atmósfera terrestre. Gemma, podríamos estar hablando muchísimo más tiempo sobre el Triángulo de las Bermudas, que creo que debemos dedicarle un programa completo. Sí. Pero, Raúl, ya para finalizar, hay teorías que dicen que algunas nieblas podrían ser una especie de túnel hacia otras dimensiones. Sí, francamente evocador. Desde luego, Eduardo, todo es posible. Hay un caso que iría muy en esa línea. Un caso que le sucedió a Bruce Gernon y concretamente a otras 2 personas en Estados Unidos. Bueno, este caso bien nos puede servir como ejemplo, ¿verdad? Esto sucedió el 4 de diciembre de 1970, cuando Bruce, su padre y un socio de ambos, de la empresa, despegaron en un avión desde el aeródromo de Andros y se dirigían hacia Florida. Cuando se encontraban a una altitud de 3.000 metros aproximadamente, apareció entre ellos una nube de forma elíptica, pero no le dieron mayor importancia, la sobrevolaron y siguieron con la ruta que tenían marcada. Pero se percataron segundos después de que, pues en pocos segundos, la nube había crecido formando una especie de semicírculo. Entonces Bruce, que era el que llevaba los mandos, realizó un giro para intentar regresar a la zona de la que despegaron, pero al volver a mirar, contempló cómo esa nube se había hecho gigante, se había hecho inmensa, quedando entonces el avión atrapado en ella. Entonces, bueno, al parecer, buscando desesperadamente una salida en aquella nube, se dio cuenta, Bruce, de una abertura en forma de túnel, y en ese túnel observó que las paredes eran de un blanco muy, muy luminoso, casi fluorescente. Incluso afirmó que experimentó algo que ya conocimos y hemos escuchado hace pocas semanas, una total ausencia de gravedad durante varios segundos. Iba como obnubilado, ¿verdad? Y cuando por fin salió de aquel extraño túnel, cuenta que la visibilidad era muy, muy reducida y él solo podía percibir una especie de bruma verdosa muy, muy opaca. No veía absolutamente nada. Además, había comprobado, como nos ha dicho Gemma, que todos los instrumentos magnéticos de navegación habían dejado de funcionar a la vez y que pues también era imposible establecer contacto con la torre de control. De repente, sin darse cuenta, salió de la niebla y poco a poco fue recuperando el control completo del aparato, fue recuperando el dominio de los mandos. Y frente a él, entonces, divisó su destino, en Florida. Aterrizaron sin problemas, al parecer, pero una vez en tierra, se llevarían una gran sorpresa, porque el trayecto, que habitualmente duraba 75 minutos... esta vez había durado solo 45. Habían realizado un recorrido de 460 kilómetros en tan solo 45 minutos. Un salto evidente en el tiempo. Bueno, como hemos podido ver, esta noche le hemos dado un buen repaso a la niebla, aunque nos faltan muchísimas, muchísimas cosas de las que podríamos hablar. De este tema que nos hablas tú al final, de los saltos en el tiempo, nos hablaba Carlos Fernández, al que le vamos a enviar un fuerte abrazo porque sé que nos está escuchando. Y bueno, deciros a los dos, Gemma, Raúl, Gemma, buenas noches, os espero aquí la próxima semana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y para finalizar, a todos los que nos habéis escuchado desde el principio, os hablaba de una señora llamada María que trabajaba en la limpieza. Os decía que ella siempre estaba animada y que todo el mundo a su alrededor la quería mucho y que ella decía que siempre tomaba la decisión de ver el día bueno o el día malo, tomaba la decisión de estar de buen o de mal humor. Pues desgraciadamente María cayó enferma. Sí, cayó enferma. Su cuerpo no aguantó tanto esfuerzo, como le pasa a tanta gente que no aguanta esas cargas que nos pone la vida y muchas veces también en lo laboral. Fue operada a vida o muerte. Pasado unos meses, caminando yo por la calle, la volví a ver, pero esta vez estaba postrada en una silla de ruedas. Esta vez no estaba trabajando, se había roto totalmente por dentro. Me acerqué a ella y le pregunté, oye María, ¿cómo estás? A lo que ella me respondió con una sonrisa y me dijo, mejor imposible. Me despedí de ella y cuando me distanciaba unos metros, me giré indignado y le grité, no me lo creo. ¿Cómo puede ser que alguien que ha trabajado tanto en su vida y que ha dado tanto por los demás me conteste que está bien? ¿Cómo puede ser que alguien que ha sido operado a vida o muerte, que sabe que nunca más volverá a caminar, me conteste de esta manera? Que me diga que está bien. María me vio a los ojos y empezó a sonreír, respondiéndome que había tenido dos posibilidades. Podría haber elegido vivir o haber elegido morir. Y que ella había tomado una gran decisión, la de vivir. Yo, asustado, le pregunté, oye, ¿y no te dio miedo? A lo que ella continuó. Los médicos se portaron de maravilla. Me seguían diciendo que yo iba a estar bien, pero cuando entré en la sala de emergencias podía ver las expresiones de los doctores y enfermeras y me asusté. En sus ojos pude leer que me consideraban ya una mujer muerta y supe que tenía que tomar una decisión. A lo que yo le pregunté, ¿y qué hiciste, María? Bueno, pues había una enfermera que me preguntó si era alérgica a algo. Respiré profundamente y grité, soy alérgica a los fregasuelos, a las fregonas, a los cubos de agua y al trabajo mal pagado. Claro, ese equipo médico se echó a reír. María, mirando al médico, le dijo, doctor, por favor, opéreme, permítame ver el sol de mañana. Aprendí de ella que cada día tiene la oportunidad de decidir tu vida u odiarla, que lo único que es verdaderamente tuyo, que nadie puede tomar de ti, es tu actitud. ¿Y sabéis qué hice? Le di dos besos en la mejilla, esbocé una sonrisa, tomé el camino del misterio y decidí que aquella noche esta sería mi gran decisión. Queridos amigos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.